Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long, so of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Capítulo 67. El loro. Tras dejar atrás Guayaquil y cruzar la frontera, Teresa respira por primera vez en calma. El cartel de Bienvenidos a Tumbes le parece casi irreal. Se siente agotada, con las manos aún tensas en el manillar de la moto. Encuentra un pequeño hostal cerca del centro y decide pasar la noche allí. El lugar es modesto, con paredes color turquesa y olor a café recién hecho. Mientras deja sus cosas, escucha una fuerte discusión en el corredor. Una mujer joven hace gestos con las manos frente a la dueña del hostal, que sostiene una jaula con un loro dentro. La huésped protesta. «Le dije que no puede tenerlo aquí. Es ilegal». La señora responde. «Este es mi hostal y puedo hacer lo que me da la gana». Teresa se acerca y pregunta. «Buenas tardes. ¿Hay algún problema?». La mujer joven responde enojada. «Ese loro viene de Aguas Verdes. Allí venden animales capturados del Parque Nacional Cerros de Amotape. Hay un mercado entero de especies protegidas». La dueña se encoge de hombros y dice, «Entren a cualquier casa y encontrarán un loro como estos. Ya verán». La joven suspira y le dice a Teresa, «Hace meses que vengo denunciando a las autoridades estos animales exóticos, pero tienen crímenes más importantes para resolver. ¿Usted ha visto cómo tienen a los animales? Puede acompañarme al mercado mañana, si lo desea». Teresa duda. Mira al loro, luego a la mujer y responde suavemente. «Gracias, pero no. Ya me metí en demasiados problemas». And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Irreal. Surreal. Manillar. Handlebars. Corredor. Corridor. Gestos. Gestures. Jaula. Cage. Loro. Parrot. Hacer lo que me da la gana. Expression. To do as I please. Mercado. Market. Protegidas. Protected. Encogerse de hombros. To shrug. And now, let's listen to the story one more time. Capítulo 67. El loro. Tras dejar atrás Guayaquil y cruzar la frontera, Teresa respira por primera vez en calma. El cartel de Bienvenidos a Tumbes le parece casi irreal. Se siente agotada, con las manos aún tensas en el manillar de la moto. Encuentra un pequeño hostal cerca del centro y decide pasar la noche allí. El lugar es modesto, con paredes color turquesa y olor a café recién hecho. Mientras deja sus cosas, escucha una fuerte discusión en el corredor.